Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 14 de junio del 2019, momento de comenzar las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor Brian Noguera tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ruta del Joropo 2019 continúa su programación hasta este domingo 16 de junio. Se incorporarán 10.000 jóvenes al convenio Misión Cultura Corazón Adentro. Presidente Nicolás Maduro anunció este jueves la puesta en marcha del Plan Ofensiva Cultural 2019. Hoy comenzó la primera huelga general en Brasil. Somos cultura. Somos cultura. Sigue la programación cultural de la Ruta del Joropo 2019, celebrada en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en Bellas Artes. Hoy viernes a las 6 de la tarde, justamente a esta hora, se estará llevando a cabo un parrandón llanero con la participación de varios talentos reconocidos de este género musical. La programación se extenderá hasta este domingo 16 de junio. Cultura al Día. Cultura al Día. En entrevista concedida al programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, Ernesto Villegas, ministro para el Poder Popular para la Cultura, señaló la necesidad de promover mesas de negocios entre el empresariado y los proveedores de insumos, partes y repuestos, equipamientos y software para el renacimiento de la industria editorial nacional. Si articulamos todas las fuerzas públicas y privadas y exploramos las potencialidades que el intercambio con países le dan al desarrollo de las disciplinas artísticas, podríamos asistir al renacimiento de nuestras propias artes gráficas y de nuestra industria editorial, detalló el ministro Villegas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Para fortalecer el trabajo de desarrollo, promoción y difusión de la cultura comunitaria y de las manifestaciones artísticas del país, se incorporarán 10.000 jóvenes de la Misión Chamba Juvenil al convenio Misión Cultura Corazón Adentro. Así lo dio a conocer el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, durante el lanzamiento del Plan de Ofensiva Cultural 2019, realizado desde el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del Plan Ofensiva Cultural 2019, que tendrá como fin impulsar el motor económico cultural. En primer lugar, bueno, los componentes, son varios componentes, punto de cuenta bastante sustancial con 10 puntos y un conjunto de subpuntos de políticas, de acciones y de recursos. En primer lugar, me proponen un elemento central: crear y activar el motor económico cultural en el marco del plan de reactivación, crecimiento y prosperidad económica como mecanismo de dinamización de las potencialidades económicas que acompañan el hecho cultural tanto en el sector público y el sector privado, como en el ámbito de la comuna, y aprovechando al máximo las posibilidades de intercambio con otros países que ofrece el mundo multipolar para el desarrollo de las disciplinas artísticas. Primera decisión, Ernesto Villegas, la creación del motor económico cultural, aprobado. Vamos a avanzar en ese motor, quiero verle la forma. Asimismo, fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional 35 mil millones de bolívares para la realización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 15. La Feria Internacional del Libro, que se hace durante todo el año, todos los años, tiene una presentación de arranque principal en Caracas y luego la feria recorre el país, estado por estado, llevando la maravilla del libro y todos los efectos colaterales de la cultura del libro y de la lectura a todo el país. Aquí me propone un conjunto de recursos para invertirlos y garantizar la edición número 15 de esta feria internacional fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías, el fundador de la nueva república, de la República Bolivariana. Siguiendo el legado del comandante, de nuestro amado comandante Hugo Chávez, siempre él señaló el camino, fundó lo que tenía que fundar y nos tocó a nosotros llevarlo adelante, ampliarle los horizontes a todos sus planes, ideas, sueños que constituyen su legado. Sin lugar a dudas, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, es uno de los legados de Chávez. De más nadie. Para que le arda a quien le tenga que arder. Nunca antes esto se hizo por Venezuela. Vamos a ver este punto de cuenta del peligroso ministro de Cultura, Ernesto Villegas. En primer lugar, se propone muy respetuosamente al presidente de la República la convocatoria de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Caracas en el último trimestre del año 2019, para lo cual se solicita un crédito adicional de 35 mil millones de bolívares y la cultura y el libro lo vale. Aprobado. Inversión en la cultura, en la vida, en el alma del país. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 6:07 y este viernes la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, entregó una carta al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para que se atienda la situación de los pacientes afectados por el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Escuchemos declaraciones de su presidenta, María Eugenia Rusian. Nosotros hacemos un llamado precisamente al defensor del pueblo para que en esta carta y en esta denuncia que le traemos, para que realice ante las instituciones nacionales de derechos humanos, que levanten su voz para que cese este bloqueo contra el pueblo venezolano. Está afectando a la población venezolana, en especial a estos niños que están en este proceso y con estas enfermedades tan complejas como es el cáncer. Y también acompañar las peticiones de los familiares de estos pacientes que solicitan también que cese el bloqueo. Nosotros le estamos pidiendo al defensor del pueblo que acompañe a todos estos familiares que nos han solicitado también a través de Fundalatin que cese este bloqueo y estas medidas coercitivas que tienen asfixiada a la población venezolana. Nosotros desde Fundalatin queremos mostrar el rostro concreto de las víctimas. Las víctimas no son un número, no son una estadística, son seres humanos que están padeciendo sobre estas medidas y estas sanciones financieras que tiene el gobierno de Estados Unidos contra la población venezolana. Países del Alba. 6:09. Centrales sindicales y movimientos estudiantiles se movilizan en Brasil durante la primera huelga general contra las reformas jubilatorias, recortes estudiantiles y labores del gobierno Bolsonaro. Desde la madrugada ya se han registrado paralizaciones, como bien indicabas, en las principales rutas del gigante sudamericano. Se han encontrado bloqueos, se han quemado gomas, neumáticos por parte de los manifestantes en diversas rutas del gigante sudamericano con el objetivo de cortar el acceso a la producción en el gigante sudamericano durante una jornada para mostrarle al mercado que la población no acepta esa reforma jubilatoria que mencionabas, impulsada por Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes. Paulo Guedes, que vivió en Chile, un Chicago Boy, que estuvo durante la dictadura de Pinochet en Chile y pretende instalar un modelo de privatización de las jubilaciones similar al que fue aplicado durante la dictadura de Pinochet en el país trasandino. En ese sentido, la población rechaza todas estas medidas,